Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 182. Hoy venimos pues con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM pues los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y queremos darte las gracias a ti que nos estás sintonizando y escuchando. Mil gracias. También hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com. A través de Facebook tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También los podcasts digitales que movemos por internet, tanto en iVoox como en Archive. Así que si nos estás escuchando por los podcasts, muy buenas y muchas gracias. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. Y formamos también parte de la parrilla de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península le suman una hora más. Asaltomata, pues muy fácil, o se descargan la app o pinchan la siguiente web, www.asaltomataradiorock.com. También estamos en Generación Rock Radio, la web radiofónica online canaria. Hay que tratar de unirle las dos partes del charco al rockerío de los dos continentes. Para seguirnos por Generación Rock Radio también facilito. La app se la descargan, Listen to My Radio, o simplemente en la web teclean www.grrockradio.radio12345.com. Saludamos también al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Brama, que les va a acompañar en esta hora de radio metalera aproximadamente. También en el día de hoy empezamos con un colaborador que nos va a dar de vez en cuando pues unas pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes. Él es el gran Juan Carlos Lugo Galván, que le mando las gracias. Que así también lo pueden buscar por Facebook como Juan Carlos Lugo Galván, o también por YouTube en su canal, que es una pasada, que se llama el canal Rockero Frustrado. Así que bienvenido al equipo Mi Rollo es el Rock, Juan Carlos. En el programa de hoy pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, bueno, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Mi Rollo es el Rock. Y empezamos con una descarga eléctrica y rápida con los Drogery, una banda que llevan, bueno, poquito como banda desde inicios del 2019. Son oriundos de Albacete y beben de varios estilos, siendo el punk rock and roll el que más se acerca, bueno, pues a lo que es el resultado final. La temática de sus canciones pues es diversa, basándose casi siempre en las de películas de serie B o Z, ciencia ficción, monstruos y también algunas situaciones cotidianas contadas con toques de humor. Abrimos con Drogery y su tema Soy un clon. Recuerdos y su forma corporal. Oh, yeah. Ya que empezamos de forma puncarra con los Droyer y su tema Soy un clon, pues vamos a seguir en ese, en esa sonoridad, en este arranque de programa, en este arranque de edición número 182 de Mi Rollo es el Rock, y vamos con los 5 gramos, una banda que repiten en nuestro programa. Son de Panamá, grandota banda de punk rock, los 5 gramos. Sí, señor. Ellos son Alexandro Popo Pérez, guitarra y voz, Darryn Jaramillo, batería, Osli Toki Rodríguez, bajo y coro, y Lenin Escalona, guitarra líder y coro. Me gustaría recordar, hay una dirección, la dirección física de la radio, donde, bueno, pues siguen llegando trabajos, discos, que nosotros, pues de seguro, estamos encantados de poder darle difusión. Además, aquí siempre trato de hacer lo siguiente: a las bandas que nos hacen llegar de manera física los discos, pues qué menos. Siempre trato de pincharle todos los temas en sucesivas ediciones, y también siempre y cuando se pueda, que hay veces que uno no llega, pero siempre y cuando se pueda, pues también llamarles y hacerles una entrevista, porque sé que enviar discos de manera física pues tiene sus gastos y bueno, y requiere que desde las radios pues las apoyemos también. La dirección física de la radio es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Vamos con los 5 gramos y su tema Limpiando telarañas. Limpiando telarañas al pasar. Continuamos este inicio fulgurante del programa de hoy, de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, edición 182. Acabamos, mejor dicho, de escuchar a los 5G desde Panamá. Y la tercera banda que va a sonar en la edición de hoy van a ser Los Predicador, que es un proyecto de shock metal creado por Jaime García en junio del año 2011. Tienen un disco que lleva por título In Tenebris. Se trata pues de un alegato contra la televisión que es capaz de poseernos hasta hacernos cambiar y envolvernos en una podrida sociedad alienada y sin criterio. Asimismo se definen. 6 canciones coreables en los directos con partes aún más teatrales que en el anterior trabajo, dando así pues un paso adelante dentro del género shock metal que practica este grupo madrileño. Por cierto, llevaba el disco en el coche y bueno, hacía tiempo que no escuchaba una banda nueva de las que no sabía nada y de principio a fin me dejaba el disco con la boca abierta, como me ha pasado con este In Tenebris del grupo Predicador. Recuerdo una vez más, estamos en Asaltomata Radio Rock, la web online 24 horas de rock y metal en castellano. Ahí están metidos pues los mejores programas de la radio metalera alternativa independiente de este lado y del otro lado, el del charco. Nosotros salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Para seguirnos, fácil, se descarga la app o también a través de la web www.asaltomataradiorock.com. Vamos con Predicador y su tema Círculo de Brujas. ¡Círculo de Brujas! Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Los últimos en sonar fueron Los Predicador con su tema Círculo de Brujas, banda madrileña, y ahora nos vamos a una banda de Málaga. Vuelven a sonar otra vez los Loncha Velasco con su último disco que han titulado Mamá Quiero Ser Artista. Ahí anda Rafa Muriana, voz, Coque, voz y guitarras, Sergi Méndez, guitarra, Juanjo Bravo, bajo y Cabri, batería. Recuerden, igual que lo hicieron Loncha Velasco, hay un mail donde nos pueden enviar sus trabajos con una breve biografía. Bueno, atentos las bandas, las discográficas, las promotoras, nos hacen llegar ahí la música que nosotros le damos cumplida difusión. También cuando se reactive el tema de los conciertos nos pueden hacer llegar ahí también pues el tema de los carteles para ir anunciándolo. El mail es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Loncha Velasco con su Tortura Medieval. Do it. Seguimos en Mi Rollo es el Rock. Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Los Loncha Velasco acaban de sonar, nosotros seguimos avanzando en nuestro programa y ahora vamos con una banda que también se van a estrenar en la edición de hoy y son los Ratones Colorados. Tienen un trabajo que han titulado, el último trabajo, Inopia. Son un trío madrileño de punk rock formados por Elías Banega, Tomás Blázquez y Adolfo Iriarte Epi. Para empezar un poco a descubrir la banda, me ha gustado mucho este tema y me ha parecido guay compartirlo con toda nuestra audiencia. Ratones Colorados con su Jodido Loco. ¡Qué cansado estoy! Pasa de currar, me encuentro fatal. No sé quién soy yo, bueno animal. Ratones Colorados. Busco respuestas en tu corazón. Es el desierto, la desolación. Saco los planos para investigar. No veo un pijo en la oscuridad. Lo que se ve y no se ve. Lo que parece y lo que es. Un laberinto, volvete a ver. Y como a tiras me arrancas la piel. O tiras me arrancas la piel. Jodido loco. Cazo moscas con un cañón. En un oasis de tu agresión. Me hago un solo para consolar la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ver ser tan juez llena el cerebro de una nuez. Nos humilla con su ley burdel. El puto amo de la estupidez. El puto amo de la estupidez. Jodido loco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. Lo que se ve y no se ve. Lo que parece y lo que es. Un laberinto volver a ver. Y como a tiras me arrancas la piel. O tiras me arrancas la piel. Jodido loco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. Jodido loco. Creo que quedó bien claro el título del tema que acaba de sonar de los Ratones Colorados. Jodido loco. Seguimos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Vamos ahora con una banda que vuelven a tronar los aceros en nuestro programa. Y que, bueno, esta banda tiene un disco que a mí por lo menos me ha gustado bastante. Un trabajo que han titulado La Muerte Está Echada. Ellos son de Teruel. Que ya están ellos para recordar que Teruel existe y de qué manera existe. Además se meten la machada como los Maiden de tener a tres guitarristas. Normal que suenen como un mandarriazo en pleno totizo. Los Acero con su temarraco Nadie Recordará Mi Nombre. ¡Ah! Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Javi, batería de Zenobia. Quería dar un saludo a toda la gente de Radio La Guancha, sobre todo los del programa Mi Rollo es el Rock, y que apostemos por ello y todos adelante. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Continuamos con nuestro viaje radiofónico y vamos ahora con los Versox y su disco El Devenir de las Bestias, que es así es como han titulado el último trabajo esta banda, que se vuelve a asomar otra vez más en nuestro programa. Un tema, el que vamos a pinchar, el tema Abismo, un tema lleno de muchísima alma y sentimiento, y con una letra simplemente maravillosa y desgarradora, desde Madrid, rock con mayúsculas, de la mano de Jesús, voz y guitarra, Sergio, también guitarra, Alberto, bajo, y Maxi, batería. Melancolía en estado puro y desgarrador, con guitarras acústicas y violines incluidos. A disfrutar de este auténtico tema guapo de los Versox, que se titula Abismo. Me cuesta tanto respirar, que vivo por instintos. Débil sin el caparazón, pero con él mucho mejor. Y aunque me cueste respirar, a veces lo consigo. Como un caballo perdedor, corriendo hacia el abismo. Dentro de una canción y en un cuerpo distinto, y al conocerte lo intenté, quise mudarme de mi piel para bailar contigo. Al conocerme comprendí que apenas sé sobrevivir ni respirar consigo. Consigo. Cuando consigo despertar, me enfado como un crío, y en este efímero colchón hubo calor para los dos. Pero al girarme te busqué y no estabas conmigo, y me abracé a la decepción y no guardé tu sitio. Vivir dentro de una canción nunca será lo mismo. Puro feeling el de los Versox, increíble, increíble el tema. Vamos ahora a meter un poquito de fufita al tema, a reactivar esto, y lo vamos a hacer con los Doble Esfera y el tema Futuro, que además fue el primer single del cuarto disco de los Doble Esfera, que además también ha sido el título de su disco, Futuro. Hemos puesto ya varios temas de este disco porque sinceramente es toda una joya. de esos discos que de principio a fin no tienen desperdicio ninguno, con un nivel compositivo más que notable. Son murcianos, y si los dioses del metal no son son justos, pues no tardarán mucho en encaramarse a las primeras posiciones y luchar, como decían los Warcry, luchar por el trono del metal patrio. Doble Fera con su temarraco Futuro. Temazo sin parangón este Futuro de los Doble Fera. Además, una banda muy muy grande. Me encanta también la sensibilidad y el compañerismo y el buen rollete que tienen. También de cuando compartir los podcasts de los programas de radio en sus páginas, en sus redes sociales, les hace todavía más grande. Ya deberían tomar nota más de uno. Grande los Doble Fera. Seguimos. Ahora vamos con Isabel Marco. O mejor dicho, volvemos con Isabel Marco. Porque ya ha sonado con anterioridad en alguna edición la música de Isabel Marco. Seguimos repasando pues temas de lo que es su faceta en solitario. Pues una faceta quizás más acústica e intimista y menos electrificada como era con su antigua banda Los Insolencia. Es una voz pues auténticamente maravillosa y sus letras de esas que son capaces de acariciar el alma y hacerte soñar. Forma parte también del proyecto de bandas asociadas a Saltomata Radio Rock, que desde aquí estamos a tope con ellos porque nos parece un proyecto brutal que trata de unir y lo consigue además las sinergias entre las bandas y los programas de rock especializados. Así que el que esté escuchando por la banda que esté escuchando, pues no pierde nada por pasarse por la web de Saltomata Radio Rock e informarse de qué va esto del tema de las bandas asociadas. Vamos con Isabel Marco y su tema Desde el Cristal. El rock también está en Saltomata Radio Rock, la mejor radio online de rock y metal en castellano 24 horas. Salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. www.saltomatarradiorock.com o descárgate la app a Saltomata Radio Rock. Y por cierto, también enhorabuena a la familia Asaltomata Radio Rock, que hemos pasado más de 100.000 visitas en lo que vamos de año. Continuamos nosotros en nuestro curro, que no es un curro, que es un auténtico placer, que es hacer este programa de radio que se llama Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, 107.2 de la FM. Recuerda, la casa del rock. Vamos ahora con los Stone Bill. La semana pasada, después de muchos meses, volvimos a reiniciar las rondas de entrevistas y lo hicimos además con Manu, voz y guitarra de los Gran Canarios Stone Bill. Manu nos habló largo y tendido sobre este segundo trabajo que han titulado simplemente 2. Para este programa es básico el poder haber retomado las entrevistas, donde siempre hemos tenido claro que el protagonista es el invitado y lo que nos cuenta. Y nunca hemos tratado pues de buscar nosotros ese protagonismo en las entrevistas, y creo que eso siempre va a ser así. Stone Bill con su temarraco Give Fam. Stone Bill, que lo estuvimos la semana pasada en el programa Mi Rollo es el Rock, en una entrevista, y este miércoles no se pierdan, porque vamos a tener otra entrevista, en este caso con Carlucci, de los Cosecha Urbana. Bueno, vamos a nosotros ya enfilando la recta final del programa, momento 3, 2, 1, tres bandas, tres temas. Para terminar dicho programa, dicha edición número 182, ahí vamos enfilados hasta el número 200, y vamos a empezar esa cuenta atrás con una banda que son los Black Bomber. Como ellos mismos se definen, son una dirty motherfucking rock and roll band from Hell Bierzo. Oh yeah, ahí es nada. Su trabajo se llama Volumen 1 y hoy se estrenan en nuestro programa, y no sé por qué me da a mí que más temas caerán en futuras ediciones. Si lo tuyo es el hard trash punk motherfucking rock and roll, sin duda esta banda de Ponferrada te va a flipar. Black Bomber, con un tema que han titulado Burn Your Church. Bomber, no sé por qué, pero se me ha quedado un regustazo ahí a Motorhead bastante, bastante brutal, lo cual habla bien, bien a las claras y en positivo de estos Black Bomber que acaban de sonar. Nosotros, enfiladitos que vamos hacia el final del programa, penúltima banda en sonar en la edición de hoy van a ser los Death and Legacy. Repiten en nuestro programa, vienen desde Zamora con un último trabajo que han titulado Inferno. Este disco supone una introspectiva dentro de los sonidos más extremos de la banda, tanto en la instrumentación como en las líneas vocales de Infernia, su nueva cantante, que demuestra todo el potencial y todo el talento que atesora. Producción además de lujo, nivel internacional, temática infernal y además colaboraciones del nivel, por ejemplo, de Isra Ramos en varios de los temas. Así que Death and Legacy con un temarraco de esos que te arrancan el corazón del pecho, que se llama Hellfire. We'll be right back. Llegamos al final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Han sonado los Death and Legacy, una auténtica brutalidad de temazo. Y bueno, cambiamos, vamos, diametralmente de sonoridad. Y como saben, los que siguen este programa nos gusta hacer ese tipo de giro. Y vamos a cerrar con una banda, los House of Lords. Me voy a dar un caprichito como cierre de esta edición, que es cerrar pues por todo lo alto con la banda. Con una banda de esas que está a un nivel galáctico y que son los House of Lords. Disco calentito, es el New World, New Eyes, ese rock elegante y lleno de musicalidad y de melodías grandes, virtuosos y a tope de creatividad. Empezamos este viaje sonoro hace ya muchos minutos en esta edición con una banda de Albacete que eran los Drogheri, y lo cerramos con unas auténticas leyendas de hard rock, del hard rock melódico norteamericano, con más de 30 años de trayectoria, como son los mismísimos House of Lords y un tema que lleva por título Better Off Broken. She does to me.